para con el desarrollo del argumento del Beato Clemente Marquicio. El segundo capítulo, él pone la lucha en la tierra. El primero fue la lucha en el cielo, la lucha en la tierra. Y pone una cita del comentarista Cornelio Alápide sobre el texto que hemos visto del Apocalipsis. El ladrón persiguió al hijo varón que dio a luz la mujer. Y comenta, por lo tanto, el duelo que inició con él en el cielo lo continúa perennemente en la tierra. Como sabemos, expulsados del cielo los ángeles rebeldes, la lucha contra el hombre Dios, contra el Verbo encarnado, comenzó enseguida en la tierra. San Pedro, hablando del castigo de los ángeles malos, dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que Dios los precipitó al infierno, donde son atormentados y encerrados hasta el día del juicio. Pero a su vez, en otro lugar, un texto que ustedes conocerán, el diablo tan quan leo ruyen queren circuit. El diablo a vuestro alrededor, da vueltas a vuestro alrededor como león rugiente. ¿Por qué? Porque, y no lo desarrollo más, ciertamente que el demonio tiene como lugar de condena el infierno, pero tiene como lugar para ejercitarse contra nosotros, para tentarnos, lo que se llama en la Sagrada Escritura la atmósfera, los aires, este mundo, digamos, en el cual no están lejos ellos del infierno, sino que consigo llevan el fuego del infierno. Dice San Beda el Venerable, aunque los demonios sobrevuelen en la atmósfera o recorran la tierra y vagan en el centro del globo terrestre, o estén como encadenados por todas partes donde estén, siempre y sin interrupción llevan consigo las llamas que los atormentan. Como el afiebrado que estando en un lecho de marfil o expuesto a los rayos del sol, no puede dejar de sentir el calor o el frío propios de su enfermedad. Así también los demonios, aunque sean honrados en magníficos templos o que recorran los espacios inmensos de la atmósfera, no cesan por eso de ser atormentados por el fuego. Santo Tomás tiene páginas admirables sobre este tema. No habiendo podido hacer nada Lucifer en contra del decreto de la unión hipostática de la naturaleza divina con la naturaleza humana en Cristo, lo que tratan ahora de hacer es impedir los efectos de ese hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre en Cristo Jesús. Y entonces comienzan, como se ve a lo largo de la historia, toda una lucha tenaz, una lucha que toma nombres nuevos, aunque en el fondo siempre se trata de lo mismo. Hasta la llegada del Mesías, tres grandes errores dominaban las naciones. Y en parte en la actualidad, que hay una vuelta al paganismo, también se ve el resurgir de estos errores. El panteísmo, el materialismo y el racionalismo. Estos tres grandes errores se resumen en uno solo, que es su principio y fin, el satanismo. Estas monstruosas herejías, madres de todas las demás, tienden, como es fácil observarlo, a hacer radicalmente imposible la fe en el dogma de la encarnación. Y dice con mucha razón, en el caso del panteísmo, si todo es Dios, la encarnación es inútil. ¿Para qué Dios se va a encarnar? El materialismo, si todo es materia, la encarnación es absurda. Si todo es materia, ¿qué hace un Dios haciéndose hombre? Si ya desde el vamos, Dios ser infinitamente espiritual no existe porque todo es materia. Y el racionalismo, si la suprema sabiduría es creer solamente a la razón, la encarnación es una quimera. Ese racionalismo que adopta formas nuevas, por ejemplo, en el último siglo, con Rudolf Bultmann, entra en el campo de la exégesis bíblica una teoría, la forma que existe, que es racionalismo. A priori va a negar las verdades sobrenaturales, a priori va a negar los milagros, a priori va a negar las profecías. El racionalismo bíblico, que alguno lo ve ingenuamente, inocentemente, es satánico. Por eso decía von Hildebrandt, un gran laico católico, que uno de los campos en estos tiempos donde con predilección obra Satanás es el campo de la exégesis bíblica. De tal manera que el satanismo va como invadiendo todo. ¿Cuántas parroquias hay, por ejemplo, que tontamente, por ejemplo, promueven el yoga? Dicen como gimnasia, pero más que gimnasia es todo, porque está relacionado el método con la filosofía. Y el yoga es panteísta. Basta escuchar lo que dicen cuando uno se tiene que abstraer. Estamos frente a un mar azul, todo es azul, todo es azul. Dios está en todos lados, Dios es azul. Eso es panteísmo. Es una forma actual de la New Age que se mete incluso en la pastoral católica, ante la ingenuidad de tantos sacerdotes, ni qué decir de monjas. Por eso que con este auge de paganismo, o neopaganismo, como se le llama también, nos encontramos frente al auge de las distintas formas de satanismo. En el caso del pueblo hebreo, encargado de conservar la promesa del gran misterio de la encarnación, todos los esfuerzos de Satanás fueron de empujarlos a la idolatría, a adorar el becerro de oro, que Aarón los hizo porque se lo pedían, lo hizo. Y cuando bajó del monte Moisés, escuchó cantos, ya no, eso no son cantos religiosos, ya se daba cuenta de que algo mal andaba y se encuentran que estaban adorando al becerro de oro. Y ahí se recalentó el viejo, como lo hizo polvo y le hizo tomar el agua. Muchas veces, al menos en parte, lo consiguió Israel, postrado ante los ídolos. Olvida el recuerdo del Verbo encarnado, futuro liberador del mundo. Entonces Satanás reina en paz sobre el género humano vencido, y la historia de la antigüedad no es otra que la historia de su insolente triunfo. Cosa más diabólica que la casuística rabínica. la discusión de si se podía comer el huevo que ponía una gallina el día sábado. Porque para poner el huevo hacía fuerza, entonces eso es trabajo. Ahora mismo, son monstruosidades. Ahora mismo ahí van por la calle Pasteur en Buenos Aires, por 11, y van a ver que están esperando en la puerta. ¿Qué están esperando en la puerta? Que venga un vecino del consorcio y que abra la puerta, porque ellos no pueden poner la llave y dar vuelta así, porque eso es trabajo. Día sábado no trabajo. Entonces esperan que llegue el otro, y me lo decía un judío, amigo mío. Me decía, es una cosa tan ridícula, y son tan atorrantes, dice, que vos llegás, ponés la llave y ellos pasan primero. Y resulta que siempre ocupan la planta baja, porque día sábado no trabajo, apretar botoncito de ascensor, trabajo. Por eso inventaron el ascensor sabático. Está por computadora, el día viernes a la tarde, que comienza el sábado, cuando cae el sol, entonces el ascensor empieza a andar, planta baja. Abre puerta, cierra puerta, primer piso, abre puerta, cierra puerta. Y así hasta arriba y después va bajando. Para no tocar botón, porque tocar botón, trabajo. En estos momentos, el país más exportador de chancho del Medio Oriente es Israel, que es animal impuro. Grandes discusiones, cómo... Pero lo exportan. Exportan dinero, money. Y, bueno, grandes problemas, discusiones. Estudiaron la cosa. No puede ser que el chancho, animal impuro, pise la tierra de Yahvé. Entonces, ¿qué hacen? Los crían arriba de tarima de madera. Pues esto es ahora. No se puede jugar al fútbol el día sábado si el césped es natural. Pero sí, porque con los tapones rompes el pasto y trabajo. Pero si es de césped plástico, sí. Porque no romper el plástico. Y así. ¿Qué cosa encontramos cuando llega la plenitud de los tiempos? De todas partes surgen las potencias infernales. La guerra contra el dogma de la encarnación se renueva continuamente con una hazaña indecible. Para impedir que se establezca, Satanás desata las persecuciones. Y para arruinarlo en el espíritu, espíritu de los que los han aceptado, provoca las herejías. Durante 8 siglos, desde el tiempo de los apóstoles hasta Elipando y Félix de Urgel, pasando por Arrio, el esfuerzo del infierno se lanza directamente contra el dogma de la encarnación. El mismo ataque, más o menos solapado, continúa en los siglos siguientes. Por una coincidencia muy significativa, la divinidad de nuestro Señor o el misterio de la encarnación, clave del mundo sobrenatural, volvió a surgir ante nuestros ojos en nuestros días. Es decir, que ella fue el principio, el fin declarado, el punto principal, la última palabra del eterno combate. Arrio no ha sido resucitado y adornado en Strauss, Renan, en los actuales dramas impíos del Cristo de Gauvain y del Cristo en la fiesta del Purín de Bobbio. ¿Arrio acaso no ha resucitado en las películas Jesucristo Superstar, La Gran Tentación de Cristo, todas esas películas que son blasfemas? Satanás, esperando la ruina casi total de la fe en el mundo, en el dogma reparador, multiplica sus esfuerzos para tornar inútil la fe en aquellos que todavía la conservan. ¿Por qué tiene que salir el documento Dominus Iesus? ¿Acaso no es porque hoy, dentro de las filas católicas y por teólogos que se llaman católicos, se ataca la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se ataca la verdad de la encarnación, del dogma de la encarnación? ¿Acaso no encontramos en libros, en Biblias, hablar de que en Cristo hay dos personas, renovando la herejía de Nestorio? Y si en Cristo hay dos personas, una divina y una humana, no hay encarnación, hay dos Cristos. O mejor dicho, hay uno que es el Señor y hay otro que es el Cristo. No hay encarnación. El objeto eterno del odio de Satanás es, por lo tanto, el Verbo encarnado. He aquí la razón última de las persecuciones y de las herejías, de los escándalos, de las tentaciones y de las revoluciones sociales. En otros términos, esta es la explicación de la gran batalla que, comenzada en el cielo, se perpetúa en la tierra para concluir en la felicidad o en la eterna infelicidad. Leía recién cómo está preparada la campaña contra la Iglesia Católica, pero contra el dogma de la encarnación. Ahora, por ejemplo, sale como una cosa, digamos así, para tirar bleque, el caso de algún sacerdote que hizo pederastía, por ejemplo en Estados Unidos, que no llegan al 0,03% del total de los sacerdotes que hay allá, y sin embargo lo ponen para refregártelo por la cara como si fuese... Pero... ¿Por qué ahora se está haciendo, ya de hace un tiempo, el último gran ataque al celibato de la diócesis de Gerona? 71 sacerdotes españoles han sacado hace poquito un manifiesto en contra del celibato, diciendo que la Iglesia tiene que dejar libertad. Y si libremente eligieron ser célibes cuando antes del diaconado. Pero no, ellos quieren libertad ahora. Después que eligieron, quieren tener lo otro. Toda una campaña organizada. Pero ¿por qué el Verbo encarnado fue y es todavía siempre el único objeto de odio y de la lucha del satanismo? En primer lugar, como dice Santo Tomás, preguntándose si la voluntad de los demonios está obstinada en el mal, el conocimiento y el consentimiento de las cosas en los ángeles no es como en nosotros, que aprendemos las cosas de un modo variable, yendo de un punto a otro, teniendo por consiguiente la posibilidad de pasar del sí al no, de suerte que nuestra voluntad no se adhiere a una cosa, sino de una manera invariable, teniendo ella la posibilidad de cambiar y de adherirse a la cosa contraria. Los ángeles, en cambio, comprenden y adhieren con su entendimiento en forma inmutable, y con la voluntad siempre inmutablemente se adhieren, de modo que están y estarán siempre en el mismo estado de odio y de lucha que tenían en el cielo en el momento que no quisieron someterse a la adoración del misterio de la encarnación. Este estado de fijarse en lo elegido y ya no poder cambiar es lo que le ha de suceder al hombre en el momento de la muerte, cuando deja de haber tiempo, deja de haber posibilidad de cambio en su voluntad. Por eso el que muere sin arrepentirse en pecado mortal queda fijado en eso. Y aunque Dios le ofreciese el convertirse, elegirían seguir como están, como los demonios. Trata muy bien, de una manera hermosísima, Hugo Guas, no me acuerdo si es en 666 o en Juana Tabor, en el prólogo, el caso aplicándolo a Voltaire. En segundo lugar, el verbo encarnado es siempre el objeto del odio de Satanás en cuanto exigía esto la unión hipostática con el verbo, y finalmente el verbo encarnado en la base del cristianismo es la condición necesaria para la justificación de los elegidos que irán a ocupar el lugar de los ángeles rebeldes. Por eso, saquemos como conclusión: el odio, la guerra del satanismo y de Lucifer y de todos sus ángeles rebeldes es, aunque de mil modos diversos, también en esta tierra, dirigida contra nuestro Señor Jesucristo, verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero la lucha también, y entramos en el tercer capítulo, la lucha contra el hombre, es que el diablo también combate al hombre. Porque es la manera que tiene de combatirlo a Jesucristo. Porque el hombre es hermano de Jesucristo. Y porque tiene odio a esta humanidad que ocupó el lugar por él ambicionado en la unión hipostática con el Verbo Eterno. Por eso dice el Beato que queriendo él, teniendo como objetivo mostrar cómo el satanismo lucha contra la Sagrada Eucaristía, esto es, contra el Verbo encarnado y sacramentado que vive y reina en medio de nosotros al mismo tiempo que vive y reina en el cielo, no parecía del caso insistir en la guerra que el satanismo hace al hombre. Pero, dice él, es mi intención hacer una inducción de lo conocido a lo desconocido, es decir, de la guerra que hace al hombre, deducir la guerra que hace a Jesús sacramentado. Por eso, dice el Beato, séame permitido describir, aunque más no sea a grandes rasgos, la guerra que hace el satanismo contra el hombre. Ayer les decía del padre Amorth, eso salió en un reportaje en 30 Giorni, 70.000 satanistas en Italia, en el Zenit, en Alemania, se conocen explícitamente 7.000 adeptos al satanismo, por lo menos a una secta del satanismo. Hay un caso que es un caso piloto, digamos, Hendrich Moebius, en 1993 tenía 17 años, estranguló a un compañero de estudios porque molestaban al grupo Hijos de Satanás. Este cumplió parte de la condena, lo dejaron salir por homicida, siguió haciendo lío y antes de que lo pusiesen preso de vuelta, se fue a los Estados Unidos. Y ahora en los Estados Unidos forma parte de uno de esos grupos de anarquistas, revolucionarios, de que están en contra de todo. Y el Beato dice: no quiero hablar de esa acción de Dios, acción del demonio contra el hombre, cómo son las tentaciones y engaños, cómo son las infestaciones diabólicas, cómo son las posesiones diabólicas. Ciertamente el infinito poder de Dios deja en sus inescrutables designios que los demonios ejerzan su influencia en este mundo. Y eso será para nosotros siempre un misterio. Ellos conservan siempre esa inteligencia brillante, mucho más brillante que la nuestra. Esa voluntad enérgica, decidida, libre. Y el poder que tenían en su creación y que no podían serles quitados sin destruirlos. Por eso lo llama San Pablo las potestades de las tinieblas. Potestad, el que tiene poder, un poder tenebroso, pero poder al fin. Están ellos para engañarnos, pero Dios ha querido darnos los ángeles buenos, más poderosos que los ángeles rebeldes, para que nos custodien y defiendan. La razón la da Santo Tomás muy bien, pero nosotros pasamos. ¿En qué consiste esta guerra del satanismo contra el hombre? En arruinar su imagen de Dios, tanto en el alma como en el cuerpo, destruirlo si fuese posible y destruir la especie humana. El paganismo con mil formas de divinidades no fue otra cosa que el satanismo destructor del alma y de los hombres, mucho más manifiesto antes de la venida de nuestro Señor. Pero hoy todavía las dos terceras partes de la humanidad están en el paganismo, no conocen a Jesucristo. Satanás, remedo burlesco de Dios, quiere ser adorado, y lo es. Y así como en el Antiguo Testamento, Dios dictó a Moisés las más precisas disposiciones para las cosas del culto, y continúa siendo ley sagrada en la Iglesia todo lo que se refiere al culto católico, no solamente con relación a la materia y forma de los sacramentos, sino también en lo que se respecta a las vestiduras sacerdotales, la materia de los vasos sagrados, el uso del incienso, etc. Así también Satanás prescribió y prescribe todos los detalles de su culto. En esa librería que nombré ayer, librería Kier, en la calle Santa Fe, en Buenos Aires, librería grande, se vende todo tipo de porquería, todo tipo, el manual del gran Alberto, del pequeño Alberto, que son libros ceremoniales del culto satánico. Se venden libros donde le enseñan a la gente a hacer pactos con el diablo. Yo conocí una chica, estaba en Villa Ballester, me viene a ver, estaba llorando, nerviosa, había hecho pacto con el diablo, había firmado con su sangre. Una tía, envidiosa, la metió en hacer el pacto. Y esta empezó que no podía dormir, que tenía, veía cosas, sentía olores, se pegó un jurepe, pero fenomenal. Menos mal que vino a verme. ¿De dónde había sacado la fórmula del pacto? De un libro de Editorial Kier. Tuve otro caso, también ahí, bueno, varios casos tuve. Una chica engañada por uno de estos brujos,